Está conmigo y en la buena y en la mala. No te detengas, vamos mi hermano, que tu victoria ya está llegando. Él pelea por mí, él pelea por mí. Yo peleo por mi milagro, yo peleo sí. Él pelea por mí, él pelea por mí. Yo peleo por mi milagro, yo peleo sí. Al que cree todo le es posible, pelea por tu milagro e insiste. Vamos mi hermano, no te detengas. Pelea por tu milagro y tu victoria ya está cerca. Hoy es el día mi milagro, hoy es el día tu milagro, hoy es el día mi milagro, tienes que pelear con fe. Hoy es el día mi milagro, hoy es el día tu milagro, hoy es el día mi milagro, tienes que pelear con fe. Acércate con fe, creyendo en lo que no se ve, acércate a mí.